pero desde la tierra y desde las bases se siguen organizando, se siguen también tratando de romper esas brechas que hay. Y en ese sentido, y porque el hambre no es una cuestión nueva, la pobreza no es una cuestión nueva, y la malnutrición tampoco es una cosa nueva, pero creo que ahora se está poniendo el eje en ese sentido, es que vamos a hablar con Gloria San Martino. Ella es colaboradora del área de alimentación de la UTT, antropóloga, que nos va a estar hablando sobre este recetario que presentó hace algunos días la Unión de Trabajadores de la Tierra para que los comedores populares puedan acceder a una alimentación sana, segura y soberana. Gloria, buen día, gracias por atendernos. Hola, buenos días, un gusto estar ahí compartiendo con ustedes. Y bueno, como vos bien decís, primero enmarcar justamente esta situación que es muy importante de señalarla en este momento cuando la gente necesitamos estar mejor alimentados que nunca para hacer frente a esta pandemia, ¿no? Y encima en el marco de una otra pandemia que es la del sobrepeso y la obesidad, el 68% de la población argentina padece malnutrición, ¿no? Entonces estos son factores muy importantes y es por eso que este recetario, de algún modo, lo que busca es tiene varios objetivos, ¿no? Pero uno muy importante tiene que ver con visibilizar esta situación. En este momento es otra cosa muy importante de señalar que las grandes corporaciones de este sistema productivo que tenemos en la actualidad, que son los que responsables, ¿no?, de la producción de una gran cantidad de alimentos que nos enferman, ¿no?, porque nuestra producción de alimentos está dependiendo básicamente de monocultivos y de unas pocas variedades, ¿no?, que son los que utilizan básicamente las industrias. Entonces, esto es muy importante tenerlo claro, ¿no?, porque cuando hablamos de alimentación sana, segura y soberana, sí o sí tenemos que hablar del sistema productivo, del sistema de distribución. Entonces, con este recetario, esto sale en el marco de la Red de Comedores Soberanos, que se crea en mayo de este año. Y ahí, de la mano de muchas organizaciones, ya van como 200, ¿no? Pensamos la importancia entonces de tener un documento, bueno, en este caso es este recetario, y lo que hicimos fue de manera colectiva entre distintas personas de las organizaciones y con las cocineras, digo las porque la verdad es que la mayoría somos mujeres, ¿no? Son mujeres las que quedaron acá por esta cuestión patriarcal, ¿no? Hay también cocineros, pero en su mayoría son las mujeres las que ahora están a la cabeza, ¿no?, parando la olla. Entonces, a través de este proceso colectivo que te decía, nos dedicamos también junto con las organizaciones y también con con docentes y estudiantes de las carreras de nutrición de la Universidad de Buenos Aires, a recopilar recetas. Como no podíamos ir a los comedores por todo este tema del confinamiento, ¿no?, sobre todo en estos meses más duros, hicimos llamadas por teléfono, por WhatsApp, las mujeres, las cocineras que están a la cabeza de las ollas de los comedores comunitarios nos dieron una receta y nos contaron todo lo que está pasando. Y eso fue lo que tratamos de ir plasmando en este recetario. Las recetas quedaron tal cual lo cuentan ellas. Y lo que nos encontramos es una enorme diversidad, una riqueza de saberes, sabores, porque hay muchas que son de origen, que vienen de otros países latinoamericanos, y eso quedó reflejado, y sí, una gran cantidad. Justo sí. Eso estaba chequeando recién, porque, por ejemplo, comenzando en el PDF, que ahí vamos a compartir el link en nuestras redes para que lo puedan ingresar a ver, por ejemplo, dice picante de pollo, bueno, la sopa de verduras, que en realidad es, y un montón de otras cuestiones, como locro también, que por ahí, acá, desde donde estamos hablando, que es el cordón industrial de Santa Fe, en los comedores se pueden llegar a ver otras cuestiones, otro tipo de producciones, que estas también está digamos reflejando esa diversidad a la que vos decís que está atravesando toda la Argentina. Claro, o sea, para nosotras fue fundamental no romantizar la pobreza, porque claramente sabemos que lo que más abunda es toda la harina, todo lo que es fideos, arroz, polenta, ¿no? Se cocina en situaciones de extremas limitaciones con lo que se tiene y fabrican abundancia con eso. Entonces, a pesar de que esto obviamente es terrible, esto que está pasando, a pesar de todo esto, nos encontramos con una gran organización, compromisos, una gran cantidad de conocimientos, de saberes, ¿no? Entonces, todas estas comidas las encontramos igual. Estas que son de esta que vos contás del picante de pollo, es más que nada de las trabajadoras de la UTT, las productoras de verduras, porque ahí también, que están más que nada en la zona de La Plata, ahí también hay comedores. Entonces ellas compartieron estos conocimientos, estos saberes, y cuando se pueden estas comidas también se hacen. Y porque también el objetivo de este recetario es mostrar que existen otras posibilidades, ¿no? Y que también, bueno, mostramos todo esto, existen estos conocimientos. Resulta que ahora también este maíz con el que se hace, por ejemplo, el picante de pollo, es un maíz que sale en las quintas, son semillas, ¿no?, que muchas trajeron de la zona de Bolivia, ¿no?, de donde son originarios, y se adaptaron después de muchos años, y que cuando se cosechan, después también, antes de cocinarlas, se las pasa por una cocción de ceniza que la enriquece, que enriquece el maíz. Entonces estos son saberes muy importantes, y que además todo esto tiene que ver, porque ahora todas las guías alimentarias más de avanzada, digamos, están mostrando la importancia de los alimentos naturales, ¿no? Entonces, es importante conectar todo y también mostrar que obviamente si ahora vos te vas a ver, bueno, cuánto estamos produciendo de esto, o de mandiocas, o de otro tipo de productos, o de legumbres incluso, ¿no? Hay muchas cosas que se fueron dejando de producir, pero porque hay un modelo acá político, económico, ¿no?, que está traccionando a favor de todos estos monocultivos con agrotóxicos que claramente nos enferman y no nos están sirviendo, que van a alimentar a los chanchos de la China, que aunque bueno, ahora parece que van a venir acá, que es la otra propuesta muy preocupante. Entonces todo esto es ideológico, y que lo que queremos mostrar acá es que justamente necesitamos empezar a pensar en que necesitamos comida de verdad. Y que además esta la producción de esta comida, ¿no?, tiene que ver con el ambiente, porque todo esto se produce, se produce y se puede seguir produciendo agroecológicamente, ¿no? Entonces, dando los servicios, famosos servicios ecosistémicos, tienen que ver con el modo de producción agroecológico, ¿no? Gloria. Entonces, por eso está todo conectado. Buenos días, te saluda Antonella, ¿cómo estás? Hola Antonella, ¿qué tal? No, quería preguntarte en este, digamos, en este plan integral que van a presentar sobre alimentación saludable, si estaba pensado también en algún momento poder combinarlo con el programa que lanzaron desde el Gobierno Nacional a principio de año, que era Argentina contra el Hambre, previo a la pandemia, digamos, para resolver el hambre que fue consecuencia del gobierno anterior. Y se habló en ese momento, cuando se presentó ese programa, de una alimentación saludable que luego no se vio reflejada realmente en los comedores o merenderos, o en la mercadería, o en la ayuda social que venía desde desarrollo social a los distintos sectores. Habrá, digamos, no sé si ustedes saben que habrá posibilidad de poder integrarlo, de que se pueda pensar. Que toda la Argentina de punta a punta, los distintos comedores y merenderos tengan este tipo de alimentación. Sí, bueno, mira, acá justamente yo creo que vos pones el dedo en la llaga, porque esto tiene que ver con la propuesta de la soberanía alimentaria, y hoy todo el mundo habla de soberanía alimentaria, sin embargo es un concepto que se lavó, porque la verdadera soberanía alimentaria, tal como la propone la vía campesina, tiene que ver con democratizar el sistema alimentario, y la verdad es que lamentablemente no hay señales de que esto esté pasando. O sea, son avances en lo discursivo, en la narrativa, hay una disputa de ideas, digamos, de ideologías, porque este otro modelo también obviamente es ideológico, ¿no? Pero fíjate vos, estamos en un problema, se está planteando la posibilidad de que se instalen megagranjas porcinas, ¿no? Para, la verdad, abultar los bolsillos de un puñado de agro, de corporaciones. Uh-huh. Se está hablando también, lamentablemente, hace un mes apenas, se aprobó la producción de trigo transgénico, ¿no? Que ahora no es tanto que sea transgénico, que sí es un problema, pero el mayor problema es que se necesitan, necesita de paquetes tecnológicos donde ya no es el glifosato, sino es el glufosinato, que todavía es peor. Uh-huh. Entonces, estamos en el marco de un movimiento nacional y popular, por suerte, de un gobierno, ¿no? Pero sin embargo, el modelo agroalimentario sigue estando totalmente neoliberalizado, ¿no? Porque uh-huh. obviamente ahí está el poder duro y concentrado. Fíjate lo que pasó con Vicentín hace unos meses. Entonces, bueno, esto es lo problemático. Yo sí me parece muy importante el peso de las organizaciones sociales que están traccionando para visibilizar esto, para la necesidad de poner estas políticas públicas, porque vamos en este sentido, no queda otra, ¿no? Uh-huh. El gran talón de Aquiles de los gobiernos es eso, si no puedes asegurar una alimentación sana para toda la población, y bueno, entonces yo creo que la buena noticia es que está cada vez más desmantelado este modelo tal como lo conocemos, está expuesto, está a la vista, y hace unos años eso no pasaba. Pero bueno, ahora necesitamos líderes, ¿no? Justamente hoy hace 15 años, ¿se acuerdan de lo del ALCA? Claro, ¿no? Tal cual. ALCA, al carajo. Bueno, necesitamos otra vez no abandonar esos sueños, ¿no? Y volver a instalarlos, ¿no? Y justamente vos mencionaste dos cuestiones muy coyunturales, que una es lo de China, y como vos bien señalabas, nosotros estamos produciendo el alimento de lo que ellos comen, o en una segunda instancia, lo que ellos van a comer, que son los cerdos. A contraparte de que mucha gente en nuestro mismo país no tenga para comer de una manera saludable. Y con lo del trigo transgénico lo mismo, porque según leía de algunos investigadores, no está aceptado en ningún país del mundo esa mutación del trigo que quiere aceptar Argentina, porque nadie lo quiere en su mesa directamente. Entonces, ¿por qué siempre nos sigue quedando a nosotros ese resabio? Y que el pan que va a llegar a la mesa y la harina que va a llegar a las mesas de, sobre todo, los sectores populares, va a ser esa, y es no hablar justamente de soberanía alimentaria. Gloria, nos preguntan algunas compañeras, por ejemplo, si tienen algún relevamiento sobre si crecieron las quintas en los hogares, o también si los comedores populares se fueron vertiendo hacia tener sus propias huertas. ¿Cómo lo están viendo desde la UTT? Sí, mira, en la UTT, desde el 2017, más o menos, poco antes, se empezó a producir cada vez más de manera agroecológica, ¿no? No hay cifras oficiales, digamos, pero sí se sabe que esto es un proceso que no se va a detener, ¿no? Esto tiene que ver con que el costo de estos paquetes tecnológicos están carísimos, ¿no? Las semillas importadas, entonces ahí por eso empezó esta tendencia, ¿no? Y bueno, y ahora es la bandera de la UTT, y esto se está haciendo, y hubo muchos avances en estos meses. Ahora la colonia agroecológica 20 de abril, que está en Jauregui, que es la zona de Luján, ¿no? Para uh-huh. los que viven en Rosario, bueno, cerquita de Luján, ahí ya están más de 30 familias instaladas, y cada una con una hectárea produciendo agroecológicamente. Hace poquito se abrió otra de las almacenes de la UTT, hace dos semanas, con oferta de todos estos alimentos, ¿no? Bueno, ahí además es decir que se producen unas verduras agroecológicas excelentes. En estos pocos meses también aumentaron la cantidad de nodos, es decir, hay ya en casas, ¿no?, de negocios, pero casas también, donde se acercan, se traen los bolsones, ¿no?, de 7 kilos aproximadamente, a costos relativamente accesibles, Y entonces las familias de las zonas urbanas podemos acceder a estas verduras. Uh-huh. Y lo que pasa es que obviamente todo esto, para mí todavía sigue, y lo que hablamos mucho, ¿no? Es que sigue estando como un poco asociado a gente de clase media, ¿no? Porque un bolsón hoy sale entre 450, 550 pesos. Uh-huh. Y bueno, hay gente que realmente no puede acceder a estos alimentos. Tal cual. Entonces, y después sí, hay toda una movida, incluso yo también trabajo en zonas de barrios populares y se está hablando, hay gente que sí, que quiere ver cómo hacer para tener una huertita, ver qué terreno disponible hay, que obviamente en los barrios populares es todo cemento, ¿no? Pero claro, bueno, comienzan a aparecer todas estas iniciativas y por eso me parece muy importante el papel de las organizaciones sociales mostrando, traccionando, porque si esto no es de abajo, de arriba no va a venir este cambio. Uh-huh. Tal cual. Bueno, este recetario entonces está disponible para que el que lo quiera, la que lo quiera leer y poder llevarlo a cabo en sus diferentes comedores, lo pueda hacer. Totalmente, porque además es una herramienta técnica. Las recetas están todas en grandes porciones, en grandes cantidades, más de 100 porciones están uh-huh. pensadas así. Y después hay algunas sugerencias. Por ejemplo, todavía se siguen usando mucho de los calditos, que son una porquería, porque tienen una concentración inmensa de sal, de grasas, y si vos lees el etiquetado está lleno de aditivos. Entonces, la sugerencia es reemplazar esos calditos, por ejemplo, y hay una receta de cómo elaborarlos, que es muy sencilla, de cómo enriquecer en la medida de lo posible y que se tenga, porque a veces aparecen las verduras y no se sabe qué hacer con esas claro. verduras, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo enriquecerlo, no? Y también está el trabajo de los nutricionistas y las nutricionistas, más las que los, con los análisis de macronutrientes para saber cómo está conformado un plato. Así que es un recetario además con unas imágenes muy hermosas, tiene las palabras de Miriam Gorban, que ya es la referente de la red de cátedras de libres de soberanía alimentaria, a la que yo también pertenezco, y que es un referente, ¿no? Así que, bueno, quedamos muy, muy contentas con este recetario, ¿no? Y además por lo que significa en este momento. Tal cual. Y no, y aparte de darle lugar a justamente esas mujeres, porque claramente son la mayoría, que vienen parando la olla desde hace 20 años y quizás nadie o muy poca gente le ha ido a preguntar, ¿vos cómo hiciste esto? Y que ahora estén en un recetario y que recorra todo el país, me parece, muy lindo, muy... sin querer romantizar la pobreza, ¿no? Digo que me parece Totalmente. Que esa distribución de los saberes, como vos bien decías, está bárbaro. Me quedan un montón de preguntas, que por ejemplo es, ¿qué está pasando con este acceso a también comer carne, por ejemplo? ¿Cómo lo están viendo? ¿Se está dando la discusión hacia dentro de los sectores populares o sigue siendo importante la carne? Porque bueno, se generan una grieta ahí entre algunos sectores que dicen hay que dejar de comer carne, y en los sectores populares, en los comedores, capaz que quieren hacerse un guiso de pollo, como ahí veía la receta. ¿Están viendo que se está planteando esa discusión o está totalmente lejana? Se está planteando totalmente. Bueno, vivimos en Argentina, donde justamente hablar de carne es algo que nos atraviesa, ¿no? Aunque bueno, ya el asado esté muy caro, entonces la carne es muy fuerte en Argentina. La verdad es que lo que se está consumiendo ahora de carne son los cortes más económicos, ¿no? La alita de pollo, o sea, esa es la carne que se está consumiendo en los comedores. Ahora, lo interesante es plantear que las legumbres también son una fuente de proteínas que si se combinan de determinadas maneras son muy valiosas, ¿no? Uh-huh. Entonces se está, no hay que pensar que si no hay carne no se puede cocinar. Bueno, hay que empezar a ver cómo, primero, hay otras culturas en América, otros países en América Latina donde las legumbres son fundamentales. Bueno, acá eso no existe esa tradición, pero sí hay claro. que utilizar, claro, hay que volver a valorizar las legumbres, uh-huh. hay que valorizar la, o sea, hablamos de sistema alimentario, tenemos que producir más legumbres, porque lamentablemente con todo este paquete, este sistema que tenemos en la actualidad, las zonas donde se producen legumbres obviamente se fueron achicando, ¿no? Y hay una enorme diversidad. Y después también aparece conectado claramente el tema del gusto, porque vos te encontrás con que ahora muchos de los bolsones o de la ayuda alimentaria se dan lentejas o se dan garbanzos, y nosotros nos encontramos con cocineras o mamás también, ¿no? Que a los chicos por ahí no les gusta o no saben cómo prepararlo o tardan mucho tiempo en hacerse. Bueno, ¿qué estrategias encontrar para todo esto, para empezar a difundir todo esto y dar a conocer? Y después existen, por ejemplo, otras tecnologías. Nosotros ahora estamos hablando, conocemos y trabajando un poco con el tema de las ollas brujas, que son muy interesantes. Son cualquier olla, ¿no?, que se consigue lo que tengas, pero tiene que estar como con elaborada con tipo aislantes, que puede ser cualquier telgopor que encontrás, se le ponen alrededor trapos para que esté calentita, se le ponen unas cajas de madera, en fin. Eso lo que contiene es el calor. Entonces vos haces una cocción de 25 minutos, la pones en esa olla, que ya no necesita más fuego, y en 2 horas tenés un guiso excelente y no usaste gas. Claro. Entonces, y aparte estás como reactivando el tema de la economía circular, porque claro, es lo que encontrás. Entonces, bueno, existen todas estas cuestiones, ¿no? Uh-huh. Y hay que empezar a ponerlas de plano, porque a veces también se dice, ay, bueno, pero la soberanía alimentaria, todas estas cosas, ¿no?, que tienen que ver con el cirujeo, ¿no?, porque una olla bruja se hace con lo que encontrás. Eso es muy ideológico, es muy romántico, pero nadie se pone a pensar que existan, no sé, 4 empresas que concentran la producción de semillas, o que estemos invadidos por todos estos ultraprocesados, ¿no?, que encima nos enferma. Eso no es ideológico. Entonces, bueno, todo es ideológico, ¿no? Siempre hay una cuestión conceptual de fondo. Pensando un poco en esto del tema que te preguntaba, Sofi, el tema del consumo de carne y cómo eso está, digamos, está sobre la mesa la discusión de reducir el consumo, bueno, también el pensar en los animales, la protección, y también en esto de hablar de los sectores populares y el acceso que tienen a la carne, como decías, los cortes más baratos y que se puede reemplazar. Yo creo que hacia lo que tenemos que apuntar, no sé si coincidís, es que sea por elección y no por una situación económica, y sea por conciencia de lo que consumimos y no por, digamos, no poder acceder por las cuestiones, por la crisis económica o por lo que estamos rodeados a eso, que sea una elección y que sea a través de una conciencia para poder transformar eso, porque si no es como que aprovechamos quizás la crisis económica, que algunos sectores no pueden acceder a la carne, que es algo que popularmente en Argentina consumimos, tantos kilos, y que parece que si no hay carne no podemos vivir. Pero para llegar a ese punto, quizás lo que hay que hacer es transmitir todos estos conocimientos a los compañeros y compañeras. Sí, desde ya esto, y desde ya otra cuestión muy importante, es que necesitamos que la gente pueda acceder a la compra del alimento que quiera, ¿no? Y que, claro, las elecciones las hagas de manera libre. Pero lamentablemente lo que tenemos es que, y esto lo dicen las cifras de INDEC, la canasta básica alimentaria, ¿no?, creció. En estos últimos años creció muchísimo, pero durante la pandemia siguió creciendo, ¿no? Entonces, mientras no podamos tener acceso a los alimentos baratos o de manera tal que la gente pueda acceder a esos alimentos, si no damos esa discusión, también estamos en el horno. Y también visibilizar que justamente, ¿no?, el cuello de botella están estas grandes corporaciones en el sector supermercadista, que se lleva el 75% de las ventas, ¿no? Entonces, por eso democratizar el sistema alimentario. Estos son los grandes formadores de precio, ¿no? No puede ser que tengamos en nuestro país una empresa que esté visitando toda la venta de lácteos, ¿no? No, tal cual. Ahí está el sistema desigual e injusto, y eso es lo que hay que cambiar. Y no solo eso, sino que en algún momento, cuando estaban enojados, tiraban leche directamente en las rutas. Es como, ya, una burla. Sí, tal cual. Bueno, da para mucho, da para largo. El recetario es hermoso, lo estábamos chequeando un poco recién, lo vamos a seguir distribuyendo. Quería la última pregunta, Gloria. Si, por ejemplo, nosotros se lo hacemos llegar a los comedores populares de la región, que, por ejemplo, estamos en Barrio Copelo, hay más de 4 comedores que le dan asistencia a más de 250 personas diariamente. Ven ese recetario, por ejemplo, ¿tienen alguna duda, digamos? ¿Se pueden acercar con a hablar con la UTT? ¿Cómo están diagramando esa coordinación? Sí. Mira, desde ya, todo esto se está formando, uh-huh. ¿Viste? El recetario lo lanzamos hace muy poquito, entonces es una buena pregunta, pero desde ya que lo voy a transmitir para ver cómo podemos hacer para vincularnos, pero desde ya los comedores que quieran acercarse, mismo las organizaciones que quieran formar parte de la red de comedores soberanos, pero más que bienvenidos. Entonces, eso sí es totalmente posible. Buenísimo. Gloria, un gustazo haber hablado con vos. Estamos en comunicación siempre. El gusto es mío y muchas gracias por difundirlo también. Un abrazo. Un abrazo.